violeta, en el tromeda cora. Si lo muevo, lo mueve la guata. Oba, oba, bombones y espora. En el repo controlo rifles pesados pa' que lo mueva cano. Un chuquemente lo que le mete maniaco. Estilo dominicano pa' que lo mueva bonito como quiero yo. Lo mueve, low, low, como lo mueve, low, low. Como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve, low, low. Los pactos se me ven presentes en el estado, la asigna vigente. Le pongo un funde, me peto un badiño, lo goza mientras ella me lo mueve. Al final de cuentas, puro placer, entrito botellas, damas y mujeres. Disfruta bombastic, me lo hace fantastic. Soy adicto a como lo mueve, low, lo mueve, low, low. Como lo mueve, low, low. Como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve, low, low. Como lo mueve, low, low. Como lo mueve, low, low. Como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve, low, low. Yeah, si el delito me llama, soy el divino, el que carga la lámpara de Aladino. Viva, viva la guata, la que me hipnotiza, me prende con toque de salsa. Parte de la trama, ya lo mueve la pari no acaba. Ya tampoco lo para, quiero que brinde que sea de mañana. Como lo mueve, low, low, como lo mueve, low, low. Como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve, low, low. Tirando rapaga pa'l cielo, ando de boca en boca en mucha fiesta. Me encantan los excesos, sabe cómo verse rápido y lento. Fluye como el viento, si le aprieto la lola descara con todo. Lo divino movimiento pa' que lo mueva lento, lento. Muévelo mami, lento, lento. Muévelo mami, lento, lento. Muévelo mami, lento, lento. Muévelo mami, lento, lento. Muévelo mami, lento, lento. Muévelo mami, lento, lento. Muévelo mami, lento, lento. Muévelo mami, lento.